Hablamos ahora con nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es, que nos recomendaba escuchar este tema, incluido en uno de los recopilatorios del sello virtual 23 Seconds. Hola David, ¿qué tal? Hola José, ¿qué tal? Bien. Bueno, te llamaba la atención, ¿no?, la música de este dúo experimental Ichlan, creo que se llaman, ¿no? Sí, llevan... Lo conocimos a través del recopilatorio que has dicho, de 23 Seconds, y después en el fui al artista de fui a la posición del artista en el label, y habían publicado mucha cosa y bastantes cosas diferentes, estilos también, y me pareció interesante. Y de justamente hoy habéis seleccionado cosas, siempre habéis seleccionado cosas más de pop y como un par de temas más rockeros, por decir así, y este está bastante bien. De hecho, este también lo conocí porque estaba editando yo vídeos de cosas de deportes mías y estaba buscando música y quería buscar la música con Creative Commons también, no solo por el soporte a la propia música libre, sino también por el tema de cuando, bueno, lo subimos a YouTube, que no ponga publicidad, sino que queremos que la cosa se haga limpia. Y me encontré con esto que nos encajaba muy bien, y así lo conocí y empecé a buscar cosas suyas. Y bueno, además, por supuesto que está en el label, saca muy buena música, 23 Seconds, claro. Sí, el recopilatorio que has nombrado está muy bien, es fantástico porque hay música de varios estilos y de alta calidad toda. Bueno, y entramos ya, si te parece, en los temas que nos querías comentar. En los últimos meses nos has venido hablando de los cambios que se van a llevar a cabo en netaudio.es y ahora mismo pues están ultimando todo el proceso, ¿no? Sí. Durante, lo que has dicho, durante 3 meses... dijimos cambios del más el concepto de que queríamos darle a la plataforma de netaudio.es, y ahora estoy probando cosas fuera de la parte publicada, de plugins de WordPress para hacer lo que queremos, y como algo en verano la cosa se apaga un poco, vamos a trabajar en ello y para sacarlo quizá más en septiembre. Y lo que quiero es que la gente se pueda registrar, que tenga un usuario, que con ese usuario puedan crear sus propias noticias, puedan llamar a la colaboración, que tengan su, que la plataforma sea mucho más colaborativa, no como hasta ahora que solo publicamos nosotros. También intentar darle la posibilidad de un poco de autofinanciación, quiere decir que la gente, si quiere hacer un proyecto de crowdfunding y ponerlo allí, pues lo puede utilizar y puede utilizar el notario como promoción de ese proyecto, y si consigue dinero de la gente que le netodio.es, pues perfecto. Y además también agregar, ser más agregador de noticias y podcast y recomendaciones de otros sites. Intentar hacer es un agregador por RSS de blogs que hablan de música libre y de radios como la vuestra que tienen podcast sobre música libre. Entonces, que agregue la información para que centralice un poco toda en un solo sitio. ¿Y a nivel de programación está siendo complicado implementar todos esos cambios? Bueno, lo que intentamos es, como siempre, intentar buscar cosas que ya estén hechas y adaptarlas. Y sí que hay, pero luego pues o entrar en conflicto con otros plugins o con el diseño, entonces el diseño no se va a cambiar mucho, pero ves en portada como intenta información qué vas a poner y dónde. Pero bueno, es trabajo, no es muy duro, pero bueno, es trabajo de ir probando uno a uno. Y también como tiempo escaso ya normalmente, pues no te puedes dedicar en a full time y dejarlo listo, sino que eso va a tardar, pues no sé, un poco más. Pero vamos, que seguimos trabajando en ello, que todo lo que prometí de alguna forma así durante los meses va a salir. Eso como la gente si lo espera, que no nos hemos olvidado. Digamos que para después de verano entonces, ¿no? Sí, casi seguro que sí. Bueno, muy bien. Y además en esa misma página, netaudio.es, hace poco publicabas un artículo muy útil resumiendo todo el concepto de la música libre y aclarando dudas, ¿no?, que se pueden plantear. Exacto. Esto nació de una charla que di en la biblioteca, que era para público totalmente neófito, y entonces me preparé la presentación y cuando la impartí había gente que sabía, que se confundía de términos, gente que no sabía nada y que había que explicarle todo desde el principio. Entonces me pareció útil que esa presentación, que eran imágenes y slides, pues ponerla en texto y hacer un artículo, que al final salió bastante largo, pues intentando aclarar todos estos conceptos y dando pinceladas de ideas de futuro. De presente de todo el tema de la música libre que no pasan en la música no libre, es decir, en la música, en la industria, por decirlo así. Entonces, separar conceptos de industria y arte, separar conceptos de digamos, lucha por los derechos de autor y todo el mundo de SGAE y ex-SGAE, etcétera, etcétera, y respecto a Neta Audio y Música Libre, que está relacionado pero pues está separado, definir qué es música libre y qué no, y qué es música gratis, y luego también temas de crisis musical, si también se aplica a música libre o no, y bueno, después definiciones y muchos conceptos y barreras que pienso yo y compartido con Cristian y con Juan de Netadio.es, que discutimos un poco el artículo para que todo el mundo, para que dieran opiniones y confirmaran lo que aquí decíamos, pues con la experiencia que hemos tenido en Netadio, pues las barreras que creemos que hay y las ideas más innovadoras que pensemos que hay. Y al final eso ha quedado pues un artículo un pelín largo, pero que sé, yo he intentado estructurar lo máximo posible para que se entienda y se pueda seguir, y bueno, suba por capítulos, que se pueden leer por capítulos. Y también está abierto a que la gente, si ve algo que está mal o que piensa que se pueda ampliar, que participe, por supuesto, que deje el comentario y yo iré modificando el artículo con todo lo que la gente me diga. Y yo creo que eso, que como yo la introducción a la música libre, sirve para todo tipo de público, y hay una parte resumida que sirve, que creo que es útil para que la gente conozca a nivel conceptual qué es la música libre y Netadio, porque siempre estas palabras las tenemos un poco mezcladas. Sí, son 9 los puntos de los que se compone el artículo, y además un aspecto interesante me pareció esa sección donde incluyes ejemplos de qué es música libre y qué no es música libre, ¿no? Con casos concretos de grupos y demás, de si cuelgan en MySpace, si eso es Netaudio o no, y todo bien explicado. Así que por eso decía que me parece un artículo útil. Sí, exactamente. El ejercicio que dije, sí, iba muy bien la presentación, porque hacía preguntas y ellos te contestaban y luego lo corregía si hacía falta, y también me gustó ponerlo en el artículo, porque justamente eso, ves mucha gente que a veces que publica música y la libera, bueno, la libera, la cuelga gratuitamente en internet, a veces en streaming, a veces en descarga, pero luego empiezas a mirar la letra pequeña que digo yo y bueno, sigue siendo una música copyright, que mira, la discográfica ha decidido ponerla en MP3, pero no puedes hacer nada con ello, entonces eso sabemos que no es música libre, y la gente puede pensar que sí, que eso es música libre, con la gente que dice, no, es que yo la música la escucho en Spotify gratis, la escucho en la web del artista gratis y ya pienso que es libre, porque yo la escucho gratis. No, música libre pues es ciertos derechos, algunos reservados, otros no, bueno, lo que ya sabemos y ya hemos hablado mucho en el programa, y luego esta gente, pues eso normalmente es una operación de marketing, de promoción, que les interesa hablar, poner su música en internet gratuita, pero siempre ellos se quedan con los derechos, y algunos seguramente ni piensan en el modelo de la música libre, simplemente les parece que ponerse en MP3, que la gente lo va a conseguir de forma legal, seguramente de otro modo, pues les interesa para que luego la gente pues siga viendo los conciertos, etcétera. Bueno, es como otra operación válida de comunicación. Y bueno, un tercer punto del que nos querías hablar es sobre los catálogos de Netlabels, ¿no? Porque es verdad que hay tantos y tantos, cientos y casi miles de sellos de este tipo, que hace falta algún sitio en internet donde estén centralizados y poderlos ir visitando, ¿no? Porque si no es complicado. Sí, efectivamente. A raíz de, bueno, esto viene un poquito de lejos, a raíz de la encuesta que hicimos en Netadio.es para saber qué necesidades tenía la gente, vimos que nuestro catálogo que tenemos no era de lo que más la gente más tenía necesidad. Entonces decidimos que no vamos a continuar el catálogo, que se va a quedar con lo que hay. Entonces, ese catálogo que tenemos pues, en Netadio.es, siempre repetimos, y ahora hemos hecho explícito en la página, que no es un catálogo que gestionamos como lo gestiona alguna discográfica o alguna entidad. O sea, nosotros no contratamos ni utilizamos esa música para nada, ni vendemos ninguna parte. Lo único que hacemos es, pues, bueno, es una lista que la gente puede acceder cuando busca música libre y llega a Netadio.es. Y también de vez en cuando, pues, si tenemos que pasar algún listado de Netlabels o algún medio que nos pide información, pues se va a mirar el catálogo y ahí tenés música. Pero no somos intermediarios de esas Netlabels para nada. Entonces, lo vamos a dejar discontinuo, que es decir, no vamos a ampliarlo, no vamos a trabajar en ello. Y donde sí que hemos visto que hay los catálogos de Netlabels que se actualizan, que son mucho más completos y internacionales sobre todo, porque nuestro catálogo principalmente es español o, bueno, y sudamericano por el tema del idioma. Entonces, pues esos dos enlaces que me parece que están muy completos, el de Netlabelism y el de Acts of Silence, que el de Netlabelism, bueno, pues es el blog de reviews de musicales, de música libre, que es muy conocido y tiene una lista de, venden labels, y el otro era un blogger que también hace reviews de música libre, que se puso a trabajar y hizo ese catálogo. Ahí son listados en el labels, en los que puedes buscar por, tienes su página web y su Twitter normalmente, y ahí sí que es bastante completo. Entonces, nosotros lo que hacemos ahora va a ser redireccionar de buscas listas en el labels, pues ves allí, ¿no? O tienes esas listas actualizadas, no sigues mirando el nuestro, porque si buscas algo actualizado y completo, no es así. El nuestro es como una pincelada de lo que la gente nos ha ido enviando. Y también había en la gente de Sonic Skirrel, ahí también listan en labels, y en el labels.org también había listan en labels, pero también están en Twitter discontinuos. Así que nosotros recomendamos el de Net Labyrinth y el de Lacks of Silence, que los enlaces, me decís, los vas a poner en el blog, que va a ser mucho más útil. Sí, los tendremos en el blog, en la entrada correspondiente a esta edición de Intangible 23, los enlaces a estas dos páginas, y como estamos comentando, con muchísimos listados de discográficas virtuales para conocer todo tipo de estilos de música, y es una buena introducción a la música libre, desde luego. Bueno, David, ya luego en agosto no vamos a tener programa, así que nos despedimos hasta septiembre. Gracias, como siempre, por estar por aquí. Y si te parece, háblanos un poquito de la segunda canción que has escogido. Está también rockera, ¿no? De Lord Numb. Se titula A Man with a Question Mark for a Face. Un hombre con un interrogante por cara. Sí, también de eso, como decía. Hoy quería sacar un poco más rockero de lo habitual. Y aquí los de Lord Numb sacaron un álbum entero en el label de SVC. Y los he estado enseñando en Flow Magazine hace ya un tiempo. Y también lo he estado rescatando para ciertos vídeos que estoy editando con música libre. Y está bastante bien. Es más un rock, no es un rock muy duro. Y me gusta bastante. Y si descargas todo el álbum entero, pues está todo bien. Yo he cogido esta, que es la que más me gusta y la que más adaptaba a lo que quiero usar. Muy bien, yo no los conocía, lo confieso, pero me pondré a descubrirlos. Pues nada, lo dicho, David, gracias y hasta el mes de septiembre. Gracias a ti, nos vemos. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acaba de sonar el tema de Lord Nam, un hombre con un interrogante por cara, incluido en su álbum Nam School, que publicó el sello SVC. Este disco de 2010 llegó después de otros dos EPs de Lord Nam y nos muestra un artista con influencias tan variadas como las de David Bowie, Kraftwerk, Cocteau Twins, Suicide e incluso AC/DC. Lo descubrimos gracias a nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es, con el que hemos estado hablando hace un momento de diferentes temas. Y vamos ya con la primera de las secciones fijas del programa en su edición de los martes, la grabación histórica, en esta ocasión con el tema Annie, My Own, interpretado por la Harry Reiderman's Jazz Orchestra, la orquesta de jazz de Harry Reiderman. Esta era nuestra grabación histórica de hoy. Ain't My Own, una versión en clave de foxtrot de la antigua canción escocesa Ainey Laurie. La interpretó la orquesta de Harry Reiderman en octubre de 1920 y su líder, Reiderman, por lo visto estuvo bastante solicitado en los primeros años 20. Trabajó en varias casas de discos, incluida la del mismo Edison. Y también de esa década, la de los 20, es la inmortal película de Fritz Lang, Metrópolis. Han sido muchos los músicos que han querido hacer una banda sonora para ese clásico del cine mudo, empezando por Giorgio Moroder o los franceses Art Zoid. También ha querido hacer su aportación el neoyorquino Lucas Broad. Tiene su propia banda sonora alternativa y de ahí vamos a escuchar el tema Clap of the Suns. Pues seguimos aquí en Intangible 23 escuchando música como la de la banda sonora de Metrópolis compuesta por Lucas Broad, que es un productor y multiinstrumentista de Nueva York. Toca desde la guitarra hasta instrumentos de percusión y colabora con el grupo de rock experimental Hannibal Montana, además de tener sus propios proyectos. Esta banda sonora alternativa de la película de Fritz Lang Metrópolis se podía descargar en su día desde la página de Bandcamp de Broad. Ahora creo que ya no está disponible, pero el vídeo completo con las imágenes de la película y la música de Lucas Broad se puede ver en Vimeo. Como dato curioso, aquí tenemos la aparición de un músico invitado, Dan Vidali, al cello en este tema Clap of the Suns. Y de las composiciones con un regusto neoclásico en ocasiones, pasamos al jazz de Federico Palmolella con este Blues for Easy, toma 1. Thank you. Blues for EC. Esta era la primera toma del tema del bajista y compositor Federico Palmolella, incluido en su álbum Keep on Grooving, donde encontramos también otra versión del mismo. Y se trata de un trabajo publicado en el sello ruso Los Archivos Clínicos y dedicado a la memoria de uno de los mejores amigos de Federico Palmolella, Ezequiel Iturrieta, el ESI que se mencionaba en el título del tema que acabas de escuchar. Dice Federico Palmolella que el significado de keep on grooving, expresión que podríamos traducir como sigue manteniendo el ritmo, es la amistad, el amor y el respeto por todos los seres queridos y un motivo para continuar, sea cual sea la motivación que ha tenido para hacer esta música y ponerla a disposición de todos en internet bajo licencia Creative Commons, pues nosotros lo aplaudimos. Y llegamos ya a la otra sección fija de los martes en Intangible 23. La conoces muy bien, es el momento bizarro. Es la música de la banda sonora de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann y reinterpretada por el Dr. Phibbs, la que sirve de sintonía en esta sección estrambótica de Intangible 23. Y entre esos momentos que tanto nos llaman la atención y nos hacen sacudir la cabeza en incredulidad, encontramos el siguiente tema: Moisture Container and the Pain in My Arm, de un grupo que se llama nada más y nada menos que Anata wa Sukari Sukarete Shimai. Moisture Container and the Pain in My Arm, de Anata wa Sukari Sukarete Shimai. Nuestro momento bizarro de hoy podría seguramente servir de banda sonora no de la película Metrópolis, como escuchábamos antes, sino de un título de terror o cuanto menos de suspense. No en vano, este EP donde aparece se llama Horror Punks, los punks del horror, y está publicado en el label Rack and Ruin. Y después de este momento bizarro, necesitamos quizá una música más luminosa, aunque no exenta de un toque de melancolía. Eso es lo que suele hacer Aitana 77. Tenemos preparado el siguiente tema: Pain Unit, unidad del dolor. Thank you. Pain Unit, unidad del dolor, uno de los departamentos de ese hospital imaginario donde transcurre el álbum Health Needs de Aitana 77 o lo que es lo mismo de Miquel Martínez. Lo entrevistamos en su día y a él no le gusta demasiado eso de disco conceptual, pero sí que hay un hilo que une el tono de los diferentes temas de este trabajo publicado por la Nail Label Test Tube. Y tenemos a continuación un preludio de Grange Norman. Si no me equivoco, Norman Grange era un personaje de una serie de televisión de los años 60 y aquí tenemos al músico francés Grange Norman con este preludio incluido en el álbum Ghostland dentro del catálogo del sello Anti-Blues. Y vamos con otro de los temas de aquella banda sonora de Metrópolis a cargo de Lucas Broad. Este se titula Hacia las profundidades. Thank you. hacia las profundidades es otro de los temas de la banda sonora que Lucas Broad compuso para la película Metrópolis de Fritz Lang. La hemos escuchado aquí en Intangible 23 en esta edición del martes que está llegando a su recta final. Nos queda por poner un par de temas. El siguiente, el de Also Known as Gelbart, titulado Waste, basura. Also Known as Gelbart demuestra en este tema Waste lo que es capaz de hacer con unas cuantas guitarras y otros instrumentos. Lo puedes encontrar en su EP Banjo Tapes, en las cintas del banjo, publicado por el sello virtual Bird Song. Y ya lo último que escuchamos hoy en Intangible 23 es esta premonición del dúo Dream State.